El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Ponemos en marcha el autobús de la Ribera y nos desplazamos hasta Cortes, donde vemos a su alcaldesa y le invitamos a subir. Doña Conchi Ausejo, alcaldesa de Cortes, ¿le apetece subir en el autobús de la Ribera? Desde luego que sí. Buenos días. Pues vamos a desplazarnos por esta localidad y vamos a conocer cuestiones que nos llamaban la atención y que queríamos abordar. Lo primero, como siempre, nos gusta saber cómo están las cuentas de Cortes, cómo nos encontramos, qué deuda tiene el ayuntamiento y cuál es la gestión económica, que creemos importantísimo para que los ciudadanos de la localidad pues no tengan que pagar tantos impuestos. Bueno, pues no se ha subido nada de impuestos, cosa que creo es una buena noticia desde hace bastante tiempo. Entonces, el Ayuntamiento de Cortes no tiene ningún problema económico. Tenemos un presupuesto de 3.600.000 euros aproximadamente. Y de ahí tenemos una deuda. El Ayuntamiento de Cortes tiene una deuda de 385.000 euros. Pero tenemos un remanente de 1.339.000 euros. Como hablamos, un remanente quiere decir que existe en la hucha del Ayuntamiento de Cortes este dinero. Muchos ayuntamientos estáis a la espera de lo que pueda suceder con el plan de inversiones locales para ver qué os conceden, porque de esa forma se puede afrontar. Ahí es donde entendemos que se invertirán. Exacto, ese remanente se utiliza pues para hacer la parte no subvencionada de las obras que se solicitan. De hecho, en Cortes tenemos este año bastantes inversiones con el tema de la obra del Ayuntamiento. Vamos a hacer la primera y segunda planta del ayuntamiento. Entonces hay una parte que nos subvenciona el gobierno de Navarra que hay que pagar con dinero del remanente, claro está. Un ayuntamiento que, como entendíamos, pues ya se ha puesto en marcha el funcionamiento de las obras, que en este momento los servicios del ayuntamiento se están dando en otra instalación. Pues todavía no, estamos a punto de cambiarnos, nos vamos a cambiar a la Casa de Cultura, pero de momento seguimos todavía en el ayuntamiento. ¿Cuándo tenéis previsto que empiecen las obras? ¿Cuándo más o menos, aproximadamente? Pues esperamos que a primeros de abril ya estemos empezando con las obras. Porque la finalización del nuevo ayuntamiento, entendemos que os gustaría que para las fiestas de Cortes, por lo menos las de septiembre, que estuviera terminado, ¿o no va a ser posible? No va a ser posible. No va a ser posible. Nos iremos a diciembre y yo calculo que será en febrero del año que viene, cuando estemos otra vez aquí. Bueno, pues sobre todo que quede bien, porque como recordábamos, es unas obras de un ayuntamiento que se construyó en el año 1960 y algo aproximadamente. No, 45-50 creo que era. 1940, o sea, que hace años ya, ¿eh? Sí, hace años, ya tiene 75 años y es el más que nada es problema de accesibilidad, de que estamos todas las oficinas y todos los despachos en la primera planta, entonces tienen que, para subir una mujer que venga con un carro y coche de un crío, ya no puede subir arriba. Entonces, pues por lo menos pone un ascensor y acondicionarlo un poquito porque está bastante obsoleto. Bueno, veíamos el presupuesto también que estaba aprobado para esta obra, que es una de las que ya se va a poner en funcionamiento y como te estamos escuchando, pues posiblemente para febrero de 2018 ya se pueda disfrutar y que todos los cortesinos y cortesanas se puedan acercar al ayuntamiento. Estamos hablando también de otras inversiones que también nos decías que se van a poder ver reflejadas en estos próximos años que todavía quedan de legislatura. Tenemos, bueno, yo quiero contaros también algo que me parece que es muy importante, que no es una inversión económica importante, pero que sí que es una inversión a nivel de efectividad y a nivel de dar servicio al ciudadano, que es la sede electrónica. En Cortes hemos implantado ya la sede electrónica, la administración electrónica. Vamos a hacer también un cursillo para que todos los ciudadanos y empresas aprendan a trabajar desde sus casas y no tener que estar aquí en el ayuntamiento ni perder tiempo y puedan hacer todos los trámites, y creo que es algo muy positivo a nivel de trabajo y de funcionamiento del ayuntamiento como tal, pero también a nivel de servicio para el ciudadano. Me parece que es algo que no es inversión económica porque vale poco dinero, pero me parece que es algo muy, muy interesante para la hora de dar servicio al ciudadano. Entonces, que sepáis que en Cortes ya tenemos la sede electrónica, que estamos funcionando muy bien y la gente está muy contenta. También, ya a nivel de inversión, tenemos una obra que también nos han concedido la subvención para hacer la potabilizadora, la balsa y hacer unos cubrimientos de unos depósitos, que también pues es una obra bastante importante y muy necesaria a la hora del agua de boca. Y luego tenemos también el tema del consorcio EDER, que hemos presentado el Museo del Cerro de la Cruz para hacerlo en el castillo. Estamos esperando a que nos contesten, a ver si nos lo conceden o no, y si no, lo seguiremos pidiendo. O sea, esto tiene que salir sí o sí. Creemos que es muy importante para Cortes el hacer este museo del yacimiento, que es un yacimiento emblemático a nivel arqueológico mundial. Entonces, queremos hacerlo y hemos puesto todo nuestro empeño y yo creo que lo conseguiremos. Bueno, como bien hablamos, si no es un año podrá ser otro, pero lo interesante es el empuje que se ha conseguido, ya que estabas reflejando el tema del consorcio EDER, nuevo gerente. ¿Qué te parece la nueva línea que está llevando el consorcio EDER? ¿Cómo lo valoras? Pues me parece que es un cambio muy positivo, que están intentando involucrar a todo el sector de la sociedad, y yo aquí lo único que veo es el poquito dinero que tenemos. Eso es lo que para hacer, sí, todo el mundo tenemos muchos proyectos, todo el mundo tenemos muchas ideas, pero hace falta dinero. Entonces, lo único que veo así un poco menos positivo, digamos, uh-huh, es los pocos fondos que hay, pero vamos, por lo demás, la manera de trabajar pues es implicar hacer equipo y empujar toda la ribera en la misma dirección. Bueno, pues algo que nos estamos que es grato, ¿no? Al final la realidad es que el dinero escasea por todos los sitios, ¿no? Sí. Ese es el problema, sí. Hablamos de este autobús de la Ribera, que estamos haciendo un viaje y que siempre nos gusta, ¿no? Que los que se montan en el autobús pues nos destaquen qué sitios podríamos destacar de Cortes, cuáles son sus lugares, señora alcaldesa, que destacaría, ¿no? Que cualquier ciudadano que le apetezca acercarse a Cortes lo pueda hacer. Bueno, pues en Cortes tenemos dos lugares emblemáticos, que son el castillo y el parque, que eso es visita obligada para todo el mundo que venga. Luego también tenemos un museo del huevo de avestruz, que es único en Europa, que también es un museo privado, pero que lo enseña la dueña muy gustosamente, que también merece la pena de que lo vean. Hay unos 800 huevos de avestruz pintados a mano y es un museo muy interesante. Y luego, pues eso, el castillo ya es famoso, lo estamos haciendo famoso poco a poco entre todos, y el parque merece la pena de verlo. Además, ahora llevamos 2 años con el parque, que estamos limpiándolo, estamos repoblando, estamos poniendo especies nuevas, y está quedando bastante bien. Y una de las cosas que también más nos ha gustado desde Radio Tudela, ¿no? El compromiso que ha cogido la sociedad con el castillo, pues que no es el ayuntamiento, aunque el ayuntamiento lo apoya, pero que son personas individuales las que se ponen a trabajar por algo que le interesa de su pueblo, que es así como se han levantado a lo largo de toda la historia las diferentes construcciones que se han dado. Exacto, estamos hablando de hacer equipo y de trabajar todos, entonces lo importante es que toda la gente empuje en una misma dirección, tengamos un proyecto claro y que ya no sea cuestión de lo haces tú, lo hago yo, sino lo hacemos entre todos, y esto beneficia al fin y al cabo a toda Navarra, a toda la Ribera, ¿eh? Porque es algo que turísticamente tiene su tirón y viene muchísima gente. Entonces es un complemento más, no somos ni los mejores ni los más importantes, pero es un complemento más que junto con todos los demás recursos que tenemos en la Ribera pues podemos hacer que el visitante que venga nos esté un día pues se quede 2 o se quede 3. La alcaldesa de Cortes hoy en el autobús de la Ribera, doña Conchi Ausejo, gracias por haber estado en la programación local. ¿Algo más que decir en este viaje que hemos podido ver pues ese parque tan bonito? Además que tenemos una jornada de hoy fantástica con el sol, aunque tenemos algo de viento, pero que bueno, que en la Ribera estamos acostumbrados. Sí, el viento es algo que nos da vidilla, o sea, nos despierta. Pues nada, que muchas gracias por acordaros de Cortes, que invitamos a todos los que quieran venir a verlos, y recordar que el día 17 y 18 de marzo vamos a preparar el fin de semana de la magia, donde tenemos una gala el día 17 que participan malabaristas, participan hipnotizadores, participan magos, va a estar muy bien, y luego el día 18 por la mañana unos talleres para los niños y por la tarde vamos a hacer magia por los bares. Va a ser un fin de semana bastante interesante y que invitamos a todo el que quiera venir a verlo, y terminaremos el sábado con teatro, que ha preparado el Gobierno de Navarra unos ciclos de teatro amateur en la Ribera, y el sábado en Cortes tendremos al Teatro de Cascante, que se llama la agrupación Los Siete Caños, y van a hacer la obra de Anda mi Madre, y creo que estará también es muy divertida y que estará muy bien. Invitar a todos que queréis venir a Cortes, os recibiremos con los brazos abiertos, y que el castillo está deseando que vengáis todos a verlo, y este año vamos a hacer el baño y el vestidor, y esperamos que el Gobierno de Navarra también nos ayude a arreglar el problema que tenemos con la muralla. Son palabras de la alcaldesa de Cortes, que ha querido subirse al autobús de la Ribera. Será el próximo fin de semana, no, sino el siguiente, 17, 18 y 19, lo recordaremos. La próxima semana lo iremos recordando, pero hayan escuchado el fin de semana de la magia y también el ciclo Ribera Escena, esas compañías teatrales amateur, una gran iniciativa en la que nos vamos a encontrar a que la compañía de Cascante, Siete Caños, va a estar en Cortes. Algo tan bonito que se ha hecho una realidad. Gracias a alcaldesa por esta visita turística por Cortes, y nos encanta como quiera su localidad. Da gusto escucharla. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. El autobús de la Ribera.